queda en el piso, bebé. Ay. ¡Bebé en el piso! ¡Bebé en el piso! ¿Te burlas de él por algo que lo obligaste a hacer? Sí, bueno, ¿eres gay? Las personas que acusan a otras de ser gay con frecuencia encubren su propia homosexualidad latente.